Hola, hola, muy buenas tardes. Una tarde como esta, dando el presente. Carlos Bonanno al habla. Muy buenas. Un rato juntos, que acá comienza. Tomando toses, ruidos, saturaciones, acá estamos. ...93.5 FM Álvarez, muy buenas tardes. Lunes a las 5... este viejo pretexto. Te invito, ojalá te quedes. Piane M. Pinchevsky. ¿Vale la pena el toque? ...30 de octubre fue ayer. De lisos crotos esperando por el bondi. Hubo una vez de fiorito a paternal. Un 10. Las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos. Una época. No te podían regalar una pluma. Y en la villa se juntaban los pendejos. Alorza. Para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Conjugando. Patadas en catalán. Pérdidas. Llaman a Diva Manguearle milagros a San Genaro. Y estandartes. Porque entrabas a jugar. Y se juntaron. No era un futbolista. El jet set y la camorra. Para verte gambetear. No era un neotanguero. De negros transpirando en tu remera. Para jugar un mundial. Era la parte precisa de lo que faltaba. Más premios que nada. Más baile que en carnaval y en los barrios. Faltaban televisores para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole. Barrilete, pecho inflado con el sol de nuestros sueños. Te volviste a iluminar, empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño. Ponele al paño la figura que quieras. Te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio para verte gambetear. Gordo, cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás. Como no te daban pase, te fiantaste de los muertos. Te iban a parar y rezamos en La Habana y en Buenos Aires. para verte gambetear, con la sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero y el corazón de arrabal, la zurdita endemoniada y el martillo en el carguero. Cada día te quiero más, no hace falta más que entrecerrar los ojos para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. El fútbol sigue siendo la excusa, en este caso, la desmesura. Y este tipo tuvo todas las desmesuras posibles: la saludable, la tolerable, la intolerable. La desmesura. Jorge Pandelocus, Alorza, La Guardia Hereje. Mejor nos vamos a voces y épocas mejores. Juan Forn pasaba acá mismo hace unos meses apenas. Estaban discutiendo a gritos cuando se apagó la luz. Ellos creían que estaban discutiendo a gritos. O eso es lo que hubieran creído de tener que medir el grado de violencia de la discusión. En realidad no gritaban para nada. Ni los oía ningún vecino, aunque esa preocupación no se les cruzara por la cabeza. Antes quizás sí, cuando empezó todo, como siempre. Pero habían llegado a ese momento en que se dicen cosas que uno ni siquiera sabía que tenía adentro. Cosas que solamente parecen ciertas en lo peor de una discusión. Y después no alcanza la vida para arrepentirse de haber dicho, porque quedan grabadas para siempre en el rincón más vulnerable del otro. Era de día, eran las 7 de la tarde y por eso no se dieron cuenta cuando se cortó la luz. Ella dejaba que el pelo le tapara la cara, fumaba como un vampiro y decía con voz increíblemente áspera cosas como: por supuesto que estoy harta, y por supuesto que tengo razón. Vos no entendés nada. Vivís en tu burbuja y todo lo que no te interesa lo ignorás olímpicamente. Si ves un ciego por la calle, te fijás en el bastón, en los anteojos o en el perro, pero ni se te ocurre pensar que el pobre hombre no ve. Si alguien cuenta que está angustiado, lo que te asombra es que no haya ido al cine a ver la última película que te gustó a vos. ¿Y querés saber lo que más me revienta? Que siempre trates de pasarla lo mejor posible, incluso cuando se supone que estás sufriendo. Eso es lo que más me revienta de vos. Él no podía parar de ir y venir por el living, de morderse el labio de abajo y el de arriba, y repetir: ¿que yo qué? Ah, sí, no me digas. Después la discusión terminó o los agotó. Ella movió un par de veces la cabeza mientras daba la última pitada, apagó el cigarrillo y se fue por el corredor. Él no fue a ningún lado. Se sentó por fin y estuvo mirando por la ventana hasta que le dolió el cuello de tenerlo tanto tiempo torcido. Cuando volvió a mirar el living, se dio cuenta de que ya era de noche. No solo eso, aunque fue lo que descubrió primero. También supo de pronto que ya no la quería. Y peor, que ella lo dominaba. Antes yo era salvaje, tenía polenta, no pensaba estas cosas. Ella me volvió blando. Ahora, cuando estoy enfurecido, pienso cómo tendría que mostrar que estoy enfurecido. Ella es una mierda. Ella tiene la culpa. Y es mucho más idiota de lo que cree si no piensa que yo estoy mucho más harto que ella. Pensó en otras chicas. Primero empezó a retroceder en el tiempo hasta verse menos poca cosa, hasta verse con otras chicas casi como un héroe, con otras con las cuales no habría durado ni un suspiro, y por eso parecía tan invulnerablemente joven. Pensó en cada una de sus novias, las que no llegó a besar, las que besó pero no llegó a enamorar del todo, las que le permitieron todo pero no le gustaron tanto. Le parecieron pocas. Entonces pensó en aquellas con las que pudo serle infiel a ella y no le fue. Pero no tenía la absoluta seguridad de que hubieran estado realmente dispuestas. Así que pasó a las amigas de sus amigos. Empezaron a desfilar por su cabeza escenas fugaces en cocinas, pasillos, silencios levemente incómodos, cargados de sentido, miradas furtivas, torpes, intensas. Todas las escenas venían con ruido de fondo, carcajadas, músicas, vasos, botellas tintineantes, voces que tapaban otras voces. Iba a pasar a las amigas de ella, pero se quedó sin fuerzas. Volvió a odiarla por haberle quitado la ferocidad, por haber acelerado el paso del tiempo. Pensó en cómo creía él que iba a ser a los 26, cuando tenía 20. No, ese no era el problema. La casa, eso sí. Se alivió de que hubiera espacio suficiente para que pudieran en ese momento no verse o ignorarse. Y se volvió a amargar cuando pensó que uno de los dos iba a quedarse con la casa, que uno de los dos tendría que irse. Él le daba odio que fuera él. O que tendrían que venderla. En la oscuridad total sintió que conocía esa casa de memoria, que podía ir y venir a oscuras sin chocarse con los muebles, acertando a tientas el lugar justo del picaporte, de la manija, de aquel o cual cajón, de la perilla de la luz. ¿Qué importaba que ella hubiese elegido los muebles y el color de las paredes? Él trataba la casa como a un ser vivo. Él caminaba de noche por los cuartos y conocía los más mínimos murmullos y crujidos de cada ambiente. Él hablaba con la casa cuando tenía insomnio. Entonces pensó en todas las cosas que no había podido hacer desde que estaba con ella. No hubo enumeración. Las pensó en abstracto, como un todo al que le falta un entero, y absolutamente algo, como una sola cosa indefinible. Ella seguramente no se daba cuenta de eso tampoco. Ella ni siquiera se atrevía a pensar cosas y no hacerlas. Ella tenía más miedo. Aunque el domesticado fuese él, se sintió más generoso, más vulnerable, más herido y heroico que ella. En realidad se pensaba a sentir como un estúpido. No, estúpido no, solo. Solo como una pizza bajo la lluvia. Eso era robado de Lou Reed, de Zappa, de algún otro. A oscuras uno está más solo, pensó. Y eso sí que era de él. Siguió pensando, a oscuras de verdad, cuando hay apagón, cuando no existe la posibilidad de zafar, de prender una luz, o la tele, o de poner un cassette, de hojear una revista, de abrir la heladera, de nada. A oscuras, en una casa a oscuras, en un barrio a oscuras, como ahora. Afuera no se oía ni siquiera el caos del tránsito sin semáforos, nada. Se asomó por la ventana, cerró los ojos, volvió a abrirlos, era igual. Entonces empezó a oír algo, un rumor. El rumor del pensamiento de todos los que estaban pensando lo mismo que él. Como si en la oscuridad de los edificios se convirtieran en una colmena cerebral hiperactiva. De cada ventana salía el mismo rumor, que espesaba más la noche húmeda y silenciosa. Eso era la soledad. Eso era lo que estaban pensando todos los que estaban pensando lo mismo que él en ese momento. Que sus novias, sus mujeres, no entendían un carajo de nada. Que las chicas ajenas o solas, quizás sí entenderían. Y quizás estarían encantadas de tener a su lado a tipos así, de poder elegir. Pensó también que cuando volviese la luz, todos iban a olvidarse instantáneamente de lo que estaban pensando. Prenderían la televisión, pondrían la música a todo volumen, se reconciliarían con sus chicas casi sin darse cuenta, en cuanto las viesen preparar una picada o llenar o llegar de la rotisería con un paquete de canelones. tan normal. Desconfío de tu cara de informado y de tu instinto de supervivencia. Hace tiempo que no leo ni veo nada porque me ofende que todo esté tan mal. Y hasta las personas lindas me dan rabia y los chicos y las chicas no hacen nada por cambiar. Porque algún día se va a abrir esta trampa mortal. Pero hasta entonces llevarás en tu cara una sombra. Y no presumas más de ser un humano normal. Y no te hagas más del que el defecto te nombra. Y yo te digo, hey, agarra ese defecto. No es culpa tuya si la nariz no hace juego en tu cara. Y yo te digo, hey, mancate ese defecto. Aunque te arregle las gomas, nena, seguirá siendo rara. Rara. Rara. ¡Cagno! Si lo que pasaba en esa oscuridad fuese algo provisorio para matar la espera únicamente. Como si no fuesen ellos los que pensaban, sino el fastidio del apagón y de la inactividad obligada. Pero él no. Él no iba a olvidarse de todas esas cosas, y no solo de eso. Él empezaba a ver ahora lo que haría de su vida a partir de ese momento, algo sencillamente espectacular, tan simple y perfecto que le pareció increíble no haberlo pensado antes. Algo épico, solitario, altruista, inmensamente divertido a la vez. Algo que consistiría en repetir y perfeccionar lo que se le ocurrió en un bar esa misma tarde, cuando la chica de la mesa de al lado le pidió agua mineral. Y él la vio tan enloquecedoramente perfecta que pensó, ni un submarino con tortas negras sería capaz de arruinarte, créeme. O lo que pudo decirle a una pelirroja de pecas y cara de sueño que vio subir al colectivo esa mañana. Hasta que te vi, mi día era en blanco y negro. Eso era lo que iba a hacer. Porque esas dos chicas no solo eran descomunales, también parecían tener una conciencia casi dolorosa de su belleza y parecían necesitar sutiles corroboraciones para seguir conviviendo con lo que eran. No piropos, sino dosis verbales de fe. Había millones de chicas por las calles que creían realmente que ser lindas era un problema. Un verdadero karma que nadie parecía tomar en serio. Y él iba a convertirse en el auténtico paladín de todas esas chicas, cuya belleza les exacerbaba la sensibilidad acerca de sí mismas y las inquietaba cada vez más. Una especie de peregrino sensual, inoculador de secreta fe en el corazón de las chicas más dolorosamente hermosas que se le cruzaran por el camino. y todo por el imperativo estético de defender el áspero fulgor de esa belleza. Calculó que si se dedicaba a fondo a eso durante, digamos, 20 años, a la larga tendría la casi seguridad de ser en gran medida el artífice de la hermosura de todas las mujeres que pisaron las calles de Buenos Aires. El visionario descubridor de aquello que sería el elemento esencial de todas ellas, su más profunda identidad. Y la culminación de ese apostolado sería que una de esas chicas, la más increíblemente hermosa y lúcida, la más eternamente joven de todas, se daría cuenta y se enamoraría de él. Sentiría que había una complicidad esencial entre los dos y conseguiría que él abandonara su solitario peregrinaje y se fuese con ella para ser felices para siempre. ¿Infantil? Era una idea totalmente extraordinaria. ¿O acaso no existían hombres capaces de apreciar eléctricamente la belleza femenina y el karma que significa la belleza para esas chicas? El asunto del romance coronando su tarea era quizá un poco excesivo, pero ¿quién era él para negar los milagros? Miró el reloj, 10:02. Se levantó del sillón y volvió a asomarse por la ventana. Iba a gritar o algo así. ¿Qué esperaban los de Segba para devolver la luz? Empezó a decir en voz baja, ahora ya viene, falta poco, cada vez falta menos, que vuelva de una puta vez. Tanteó hasta encontrar la perilla de la lámpara, apretó, pero nada. Respiró hondo, contó de 70 hasta 0 y volvió a probar, nada. Empezó la picazón, de golpe, porque sí. Se pasó la mano por la cara, después se rascó con las uñas, pero le picaba el hueso. Empezó a frotarse la mandíbula con las dos manos. Con una suave, con la otra fuerte, a ponerse nervioso, pensó que se le estaba hinchando la cara y de pronto tuvo la imperiosa necesidad de comprobar frente al espejo si su mandíbula estaba igual que siempre. Fue hasta el baño sin hacer ruido, descalzo como estaba. Se acercó al espejo, se apoyó las manos en el vidrio. Apenas alcanzaba a distinguir un charco de negrura frente a su cara. Apoyó la frente, cerró y abrió los ojos. La picazón iba cediendo. Pensó por qué las disyuntivas tenían que ser así de terribles. ¿O era él que se planteaba las cosas a la tremenda? Había algo que justificaba empezar de nuevo con todo el razonamiento, pero de solo pensarlo volvía a sentir esa piedra de odio en el plexo. Ya fría, cada vez más fría. Hasta de eso tenía la culpa ella. Hasta el odio le había domesticado. Entonces volvió la luz. No en el baño, pero sí en todas partes de la casa, en las ventanas del edificio de enfrente. Oyó un murmullo que podía ser de alegría o de revancha, y empezaron a sonar de golpe televisores y radios. Él pensó, fin del interludio, fin de la reflexión, la vida continúa, pero no se movió. Alcanzaba a distinguir las cosas que había sobre la mesada del baño por la claridad que entraba por la ventana y llegaba del living. El vaso de los cepillos de dientes, la prestobarba azul, los frascos de perfume. Retrocedió 2 pasos y miró hacia la ventana, pero ahí se quedó, clavado al piso. La bañera estaba llena de agua. Y en el agua estaba ella, desnuda, con los ojos cerrados. La frente llena de gotitas de agua y el pelo empapado echado hacia atrás, sobresaliendo del borde, suspendido en el aire y goteando. Pensó, está mojando el piso. Pensó, está muerta. Pero el agua se movía casi imperceptiblemente al ritmo de la respiración. Miró un rato las tetas que subían y bajaban apenas en el agua. Pensó, está dormida. No le importa que vuelva la luz, ni siquiera se dio cuenta de que estuvimos oscuras, porque ella no piensa, no se plantea nada, nunca va más allá de ella misma. Pensó, ya no la quiero. Pensó, ¿ella me querrá? Retrocedió 2 pasos más, agarró uno de los cepillos de dientes, siguió retrocediendo hasta salir del baño y se lo tiró desde ahí. Ella se despertó en el acto. Chapoteó ridículamente, estiró las piernas, y echando la cabeza más para atrás y un poco al costado, dijo, demasiado fuerte, como si fuera necesario que la oyeran en toda la casa, «Miguel, ¿volvió la luz?». Él se quedó en donde estaba, aguantando la respiración. Ella volvió a llamarlo, pero otra vez dijo, «Miguelito». Él pensó, «Puta de mierda». pensó. Debería matarla en este momento. Después prendió la luz del pasillo y quedó con las manos apoyadas en el marco de la puerta. «¿Estabas ahí todo el tiempo?», dijo ella. «Me quedé dormida, qué increíble, ¿es muy tarde?». «¿Tarde para qué?», dijo él. Ella se incorporó un poco, movió la cabeza para un lado, para el otro, pasó la mano por la nuca. «No sé», dijo con esa voz que a él le ponía los pelos de punta. «Para que me des un masaje, por ejemplo». Y miró de reojo la puerta. Él seguía como hipnotizado por el movimiento de la mano que iba y volvía por el cuello debajo del pelo mojado. Sintió que algo cedía, que algo se endurecía en su cuerpo. Y pensó que si realmente iba a convertirse en el paladín sensual de las mujeres, tenía enfrente a una que parecía necesitar una ayudita para seguir soportando su belleza. En el momento en el que se frenó delante de la bañadera, ella miró hacia arriba y le dijo, formando palabras sin sonido, «¿Hacemos las paces?». Después la sonrisa fue atenuándose en la boca y le empezó a brillar en el fondo de los ojos, temible y desvalida al mismo tiempo. Mientras se metía en la bañadera, él pensó si eso que estaba pasando era el principio de una maratón altruista o apenas una claudicación más. Pero no le importó demasiado. Siempre le había resultado difícil pensar adentro del agua. Juan Forn, El karma de ciertas chicas, del libro Nadar de noche. Nadie se pudo duchar dos veces en el mismo río, bajo la misma lluvia, mojarse la misma cara. Nadie se pudo duchar dos veces en el mismo río, bajo la misma lluvia, mojarse la misma cara. El agua cae nunca vista desde las alturas poca. El agua cae nunca vista desde las alturas frías. Con la ducha bajo una lluvia fría, Juana de Arco en la ducha bajo una lluvia fina, Juana de Arco en la ducha bajo una hoguera fría, Juana de Arco en la ducha bajo una lluvia fría. Es la doncella de Reims y ensaya bajo la ducha su cara de catedral, gota por gota. Gótica, gótica. El agua cae nunca vista desde las alturas poca. El agua cae nunca vista desde las alturas fría. Fría. Nadie se pudo duchar dos veces en el mismo río, bajo la misma lluvia, mojarse la misma cara. Nadie se pudo duchar dos veces en el mismo río, bajo la misma lluvia, mojarse la misma cara. El agua cae nunca vista desde las alturas poca. El agua cae nunca vista desde las alturas frías. Juana de Arco en la ducha bajo una lluvia fría, Juana de Arco en la ducha bajo una lluvia fina, Juana de Arco en la ducha bajo una hoguera fría, Juana de Arco en la ducha bajo una lluvia fría. Según Pizarra, el avión salía 18:42. Eran más de las 5 y la sala ya no era el mismo páramo de vidrio y moqueta de las 2:25 cuando ella entró empapada de transpiración. se había adelantado tanto porque quería irse lo más pronto posible de esa ciudad pavorosa. Porque quería dejar de pensar que apenas 3 semanas antes, una inocente mañana de junio, ahí mismo, había creído como una estúpida que tenía por delante un montón de experiencias geniales. Aprendiendo un inglés de academia junto a otros 40 chicos y chicas, todos extranjeros, de 19 años como ella. Ya no aguantaba el asfalto ablandado por el sol, el dolor dulzón de las fritangas y el aliento pegajoso de los hombres en el subterráneo y en los ascensores, las miradas demasiado intensas de las mujeres en los bares, en las salas frescas de los museos. Ya no aguantaba la vecindad de un desconocido en la oscuridad del cine ni el roce constante de los encontronazos cada vez que caminaba por la calle. Ya no aguantaba ni siquiera las caras simpáticas de sus compañeras de curso. Se había pasado el último día encerrada en un hotel con la televisión a todo volumen apuntando a la pared para no oír el sonido atronador de la calle. Se había quedado en la cama hecha un ovillo, pasándose una toalla mojada por la cara y caminando las horas, una por una, hasta el momento de salir al aeropuerto. El aire refrigerado de la sala de embarque le pareció casi sedante con su música ambiental y anuncios bilingües de vuelos que iban, que venían, de países menos hostiles que ese. Se había sentado en uno de los sillones que daban la espalda a las puertas automáticas. Así vería entrar a los pasajeros sin que se fijaran en ella. A eso de las 4 probó distraerse adivinando cuáles serían sus compañeros de vuelo y a dónde irían los demás. Pero abandonó el jueguito enseguida con cierto pavor cuando se le ocurrió que a lo mejor había otras personas mirándola a ella con la misma curiosidad. Estaba enferma. Más que enferma. Estaba desquiciada. Un ardor generalizado que se acentuaba en la nuca y en los pómulos le estaba liquidando las últimas reservas de autocontrol. De quedarse mucho más en ese país, de no cambiar drásticamente de aire, de recuperar algo familiar, la visión de su hermana esperándola en Seiza, por ejemplo, iba a pasarle algo tremendo. Algo que ni podía imaginar de tan tremendo. Enfrente de ella, una pareja en shorts se besaba sin parar. Los miró 3 o 4 segundos y se levantó de golpe. Ya había despachado su valija, pero no pudo desprenderse de esa mochila plateada, casi vacía, salvo por los documentos, algo de plata, varios cassettes, un Walkman, que últimamente le resultaba despreciable. En el baño también había música ambiental. Se miró en el espejo y pensó que tenía un aspecto horroroso. Experiencias geniales. Con esa cara redonda y ridícula, ¿qué otra cosa te podía pasar? Pensó, tratando de hacerse la cínica, pero no servía de nada. Agarró uno de esos sobrecitos de plásticos de Hermes, los abrió con los dientes y se frotó la cara con un papel embebido en perfume. La sensación refrescante la hizo parpadear. Apoyó la mochila sobre el mármol, sacó un peine de una bolsa minúscula y procedió a maquillarse mecánicamente, abstraída, pensando y viendo la cara que iba surgiendo con sus rasgos tensos y demacrados. De pronto se interrumpió. Alguien estaba cantando, como una loca. 2 señoras de vestido floreado y enormes anteojos negros la miraban de reojo. «Soy yo. Yo estoy cantando», pensó. Y se le escapó una risita. Miró a las señoras por el espejo, ellas dejaron de murmurar en el acto y salieron atropelladamente del baño. «Brujas», dijo. «¿Acaso no se puede cantar en un lugar público?». Antes de cerrar la mochila, se miró de nuevo en el espejo, intentó una sonrisa, prefirió no seguir mirando. Cuando volvió a la sala, le habían ocupado el asiento y no quedaban lugares libres. La pareja de shorts seguía besándose como si fuera el fin del mundo. Recorrió las vidrieras del free shop, compró chicles de menta para sacarse el mal gusto de la boca. Siguió caminando entre los negocios semivacíos hasta que la voz edulcorada de los altoparlantes anunció el vuelo. Imposible, eso era imposible. O ella no había prestado atención a los anuncios anteriores, o algo se había tragado una rebanada imposible de tiempo. Los últimos 15 minutos, la idea la asustó insensatamente. Más incluso que el hecho de perder el avión. Porque la voz acababa de decir último aviso para pasajeros del vuelo 367 de KLM con escalas en México, Lima y Buenos Aires. último aviso. ¿Y los anteriores? ¿Habían querido hacer despegar el avión sin ella? ¿No lo habían anunciado a propósito? Empezó a correr hacia la puerta de embarque. La gente la miraba, intentó recomponerse, caminar en forma civilizada, pero las piernas se le iban solas. El empleado de la aerolínea alzó las cejas y le dedicó una sonrisa perfectamente imbécil mientras ella revolvía la mochila buscando la tarjeta de embarque. Pero cuando oyó el primer sollozo, su cara se volvió solícita y profesional. Fue un sollozo seco, sin lágrimas, casi fuera de lugar. «¿Está usted bien?» «Tómelo con calma, no hay necesidad de preocuparse». «No me preocupo», dijo ella entre dientes. Y tuvo que contenerse para no agregar. «¿Creyeron que no me iba a dar cuenta que salía sin mí el avión?» Cuando casi arrancó del fondo de la mochila dichosa la tarjeta naranja. «Tenga usted un agradable vuelo, gracias por elegir KLM», dijo la cara brillante del empleado. Ella ni contestó, entró por un tubo absurdo que conectaba la sala con el avión. Ignoró su saludo sonriente, el de la azafata, y llegó a un lugar sin aliento. A su ventanilla, por suerte. Pensó, no se veía la turbina detrás del doble plástico ovoide y transparente. Se dejó caer en la butaca, apoyó la cabeza contra el respaldo, suspiró, cerró los ojos. Estaba transpirando de nuevo, estaba temblando de nuevo. Se sentía incapaz de volver a abrir los ojos. «Perdón, creo que está sentándose en mi lugar», dijo una voz de ángel. Porque eso se oía. No era una voz del todo humana. Sí, sutilmente femenina, pero no de mujer ni de este mundo. Abrió los ojos y vio una sonrisa. Al lado de la sonrisa se movía una de esas tarjetas anaranjadas. Alrededor de la sonrisa, una cara radiante, muy joven, enmarcada por una cofia. «¿Cofia se llama?» Alcanzó a preguntarse antes de hablar y también devolvió la sonrisa. Antes de hablar, sonrió estúpidamente y oyó decir, «¿Qué? ¿Cómo?» «Ese es el 27W, mi asiento», dijo la monja en un inglés preciso, sin entonación ni apuro. «Sí, claro, me habré equivocado», dijo mientras intentaba salirse de la butaca contra la ventanilla y ubicarse al lado. Por algún motivo la operación le resultaba extraordinariamente complicada. Sacudía la cabeza hacia atrás hasta cada momento para sacarse el pelo de la cara. Trataba, al mismo tiempo, de deshacer el enredo de los cables del Walkman. Las correas de la mochila, el cinturón de seguridad, estaba sofocada. Una masa de impotencia y palabrotas se le atragantaba en el pecho. La mano de la monja se apoyó en su brazo. «Está bien, no es necesario. En realidad siempre podemos cambiar después», le dijo sin dejar de resplandecer, de absorber e irradiar toda la luz que entraba por la ventanilla. Ella se dejó caer en el asiento que no le correspondía y la mochila se soltó de sus manos. «Gracias», dijo. Y con un último esfuerzo consiguió prenderse el cinturón de seguridad. Cerró los ojos en el momento en el que algo parecido al llanto, algo menos seco y abrupto que los sollozos que venían escapándose cada tanto en los últimos días, se hacía incontenible. Y no volvió a abrirlos hasta que el avión se enderezó y oyó que los demás pasajeros se desprendían los cinturones. Abro la puerta como un poeta. Se cae como una fruta podrida. ¿Será que aquello era solo el punto de partida? ¿Será que estás despierta? ¿Será que estoy dormido? ¿Será que no te encuentro? Señal que te he perdido. Este es mi destino. Señal que te he perdido. camino. Y vos serás el hacha y yo el árbol caído. La casa estaba en orden y no encontré motivo. Me equivoqué de ruta, señal que te he perdido. No me opongo, este es mi destino. Señal que te he perdido. Cuando las azafatas empezaron a repartir las bandejas de comida, se animó a mirar enteramente a su vecina por primera vez. El hábito era gris perla. La cofia también, con un casquete interno que le tapaba las orejas. Era muy joven, era absurdamente hermosa. ¿Por qué monja entonces? Pensó mirando con disimulo el óvalo perfecto de esa cara, los ojos clarísimos, apenas verdes. La nariz, esa clase de nariz que ella siempre habría querido tener, mínima y sólida a la vez, esa clase de nariz que diferencia a una cara de la otra y la hace perfecta o simplemente hermosa. La monja estaba contestándole a la azafata del carrito de las bebidas. Agua, decía, no helada, ni siquiera fría, apenas agua. Ella pidió una Coca-Cola que le pareció sin gas y con gusto más metálico que nunca, y casi no tocó la comida de la bandeja. Después empezó a atardecer. Y quizá por esa luz rojiza, quizá por la música del Walkman, la voz de Calamaro murmurando, a veces me hiciste pensar que me podías traicionar y dije, cerebro, no seas tan vulgar. Quizá por la penumbra irreal del avión pudo olvidar por un rato la vecindad etérea de la monja y su propia angustiosa presencia, rebalsándose por todos los poros. Pero cuando acabó el cassette y el fuego del cielo se hizo violeta y después negro, ella se agachó a desatarse las zapatillas, con la esperanza de que el alivio empezara por los pies y fuera subiendo hasta su pecho oprimido. Creyó que iba a ahogarse. ¿Podía alguien ahogarse literalmente por algo así, por algo que veía? Primero fueron las sandalias franciscanas de la monja, de cuero blando y oscurecido por el uso, después los pies envueltos en esas medias blancas, unas medias que debían ser ordinarias, que no podían ser de seda, pero que sin embargo parecían de un tejido inexistente en este mundo. Laxos, juntos y levemente inclinados por la posición de las piernas. Esos pies le produjeron un ahogo súbito y paralizante. «Dios mío, son nada más que dos pies, ¿qué me pasa?», pensó. Pero era un efecto hipnótico, sencillamente no podía enderezarse. A pesar del latido ensordecedor de sus sienes, y tampoco podía desviar los ojos de esos pies, hasta que de pronto sus manos, que parecían rellenas de arena, cobraron vida propia y fueron acercándose a los pies de la monja, y su cara fue bajando más y más hasta rozar y envolver el pie, que no tocaba el suelo, el pie derecho, que estaba apoyado casi sin peso en el empeine izquierdo. El pie que quedó entre sus manos y su cara. Entonces un sollozo gigantesco estalló en su garganta y se le desbocó. No supo si hacía ruido, no pensó en nada, apenas podía arreglárselas con sus sensaciones, con una en especial, porque por algún motivo sabía que ese pie podía absorberle aquello que la estaba comiendo por dentro. Cuando las manos de la monja la levantaron con suavidad, se dejó llevar. Primero de los hombros y después, más suavemente todavía, de la cabeza. No veía más que un mar negro recortado contra un óvalo más claro que le susurraba una cantinela reconfortante de un idioma áspero, entrecortado, musical. Las manos la depositaron contra el respaldo, pero siguieron acariciándole el pelo, las mejillas, secándole las primeras lágrimas. Cuando pudo contener los sollozos, o cuando al menos dejaron de ser convulsivos, ella abrió los ojos y dijo: «No sé, no sé lo que pasó. Perdón, le pido que me perdone». Y agregó absurdamente: «¿Puedo hablarle en castellano? ¿Entiende castellano?». «Sí, un poco comprendo», dijo la voz de la monja, en un español que tenía más consonantes que vocales. Ella apoyó su mano sobre la mano que le acariciaba el pelo. «Hice mal», dijo. «Yo no quise». La monja le puso un pañuelo entre los dedos, sin dejar de mirarla. Después los cerró y los mantuvo firmes. «Ya esto pasa y puedes hablar si quieres». Ella cerró los ojos. Creyó que todo iba a empezar de vuelta, pero pasó. Tomó aire ruidosamente y de pronto se sintió en absoluta calma. Abrió los ojos, giró la cabeza sin separarla del respaldo. «Ya no podía quedarme más ahí. Esa ciudad es horrible. No sabía cuándo llegué. No sabía. No creía que... Perdón», dijo de pronto. «Pero no puedo decirte, hermana». «Decime Gretchen», dijo la cara perfecta y radiante. «Gretchen», dijo ella. «¿Por qué es tan espantoso? Para ustedes, las monjas, es igual. Yo no soy así. Yo no le hice mal a nadie. ¿Por qué son tan brutales entonces? ¿Por qué todos tan falsos y perversos?». Había escupido casi las últimas palabras, a pesar de que hablaba sin mover los labios, sin fuerzas. La monja la miró interrogativamente. «¿A qué te refieres tú con eso?». «¿Cuántos años tenés, Gretchen?». 26, dijo la monja, silabeando y sin parpadear, pero por primera vez levemente turbada. «¿Y tú?». 19, dijo ella casi inaudiblemente. «O 19 millones, ya no sé». «¿De qué hablas? Dime, por favor». «¿Qué sé yo de mí? De lo que soy, de lo que hubiera podido ser, ¿entendés? Porque yo no elegí. Yo creí que una tenía que elegir siempre. No sé, no sé. ¿Ahora ya es tarde? ¿Voy a hacer esto toda mi vida, entonces? ¿Nada más que esto?». La monja le acarició la mano y le dio una palmada. «Es por eso que tú lloras, por ser una bonita jovencita». Entonces ella sí empezó a llorar. Silenciosamente, incapaz hasta de entornar los ojos. «Está bien ya de eso. Pronto vendrá un tiempo en que será todo más sencillo para ti». Ella negó con la cabeza, levantó la mano, se tapó la boca con el pañuelo y dijo con voz sofocada: «No, no, no, es otra cosa, no es un problema adolescente, es muchísimo más complicado, ¿no entendés?». Y en ese preciso momento pensó que la monja no entendía, que no podía entender nada de nada. Era ridículo. Era hasta gracioso que Gretchen pretendiese entender algo con su castellano precario y obtuso y que ella estuviera esforzándose por aclarar. ¿Aclarar qué? Había estado acariciándole los pies a una monja y ahora pretendía explicarle lo irreversiblemente malograda que estaba su vida, por razones quizá no muy visibles, pero decisivas. Sí era hasta gracioso, por no decir abominable. «Está bien, Gretchen, ¿qué importa? ¿Qué podrías hacer vos, además?». Y prefirió no mirar más esa cara perfecta y perpleja. Tuvo miedo de ver cómo se afeaba ante el rechazo y de sentirse culpable también. Por eso dejó que el pelo le cayese sobre la cara y estrujó el pañuelo mojado. ¿Qué iba a pasar ahora? «No me importa», pensó, «ya no me importa nada, que piense lo que quiera, que me deje en paz». Pero Gretchen tenía algo que decir. Oyó que chasqueaba los labios. Creyó oír incluso cómo buscaba las palabras antes de decir: «Estás confusa, yo creo, ¿me escuchas? Pero eso no es malo. Me acuerdo ahora algo que dicen en mi país. Mañana, preocúpate de mañana. ¿Está bien dicho en español, así?». La frase de Gretchen terminó de ordenarse cuando entró a su cabeza. Quizá había oído realmente cómo buscaba las palabras, porque ahora oyó cómo se acomodaban una detrás de la otra, hasta conseguir el sentido exacto que Gretchen había querido darles. «Sí, está bien dicho. y sintió que la cara se le distendía muy despacio en un gesto parecido a una sonrisa, un gesto que no estaba nada mal, nada mal. Porque además ella conocía esa frase y a quién la había dicho. Ella era adicta de quien siempre había dicho esa frase por primera vez y para siempre. ¿Seguro que es un refrán de tu país? Podría jurar que es algo que dice Scarlett O'Hara al final de Lo que el viento se llevó. La sonrisa de Gretchen permaneció impasible unos 2 segundos. Cuando ya empezaba a aparecer un gesto impostado, se le extendió a toda la cara y le devolvió esa belleza luminosa que tenía antes. Ah, bien, porque el español es difícil para mí todavía. Suspiró satisfecha, ignorando con absoluta naturalidad el nombre de Scarlett O'Hara. Y dijo, ahora tú duermes, ¿sí? Y cuando despiertas, ayer está más lejos y puedes pensar mejor. Le acomodó la almohada en la nuca y sacó el pelo de la cara. Y también hizo algo más, algo que tenía mucho más que ver con su edad que con su condición de monja y su señor celestial. Le puso los auriculares y le conectó el Walkman. Un rato después, en un silencio entre canción y canción, ella entreabrió los ojos y miró furtivamente a su izquierda. Habían apagado las luces y casi no se oía el zumbido de los motores. Sabía que iba a dormirse. En cualquier momento. Y ya estaba un poco atontada de sueño, pero de todas maneras miró furtivamente a su izquierda. En la oscuridad, con la butaca sin reclinar, Gretchen miraba la pantalla que había unas cuantas filas más adelante. Estaba erguida, muy seria, y con esa amable perplejidad que parecía el sello distintivo de su mirada. La película que daban no tenía subtítulos, era Rocky o alguna de sus continuaciones. Ella acomodó la cabeza contra el respaldo y dejó que se le cerraran nuevamente los ojos. Trató de imaginarse cómo sería la futura alma confusa y descarriada que se topase con Gretchen y recibiera consuelo a través de las palabras de Sylvester Stallone. Trató de imaginarse cuántos falsos refranes germanos había desparramado Gretchen por el mundo con su misión salvadora. Pero el cansancio y la voz de Calamaro por el Walkman la fueron llevando muy despacio y muy lentamente al país probable de los sueños, y ella se dejó llevar sin la mejor resistencia. Juan Forn, mañana preocupate de mañana, de Nadar de Noche. Parecía perdonar que algo podía cambiar porque todo era normal. Por ejemplo, la hora, la gente, el lugar, en fin, en general, un encuentro esperado por nadie. La clandestinidad, en el mejor sentido, es nada más que una oportunidad moral. Venía pensando que tal vez, si pudiera yo leer el pensamiento, el de usted sería negro. En algo somos iguales. Con la soga al cuello. Hay veces que hablar es una forma de ocultar una mentira o una verdad. A veces me hiciste pensar que me podías traicionar y dije, cerebro, no seas tan vulgar. Y lo que quise olvidar es lo que voy a recordar. Si me hubiera dado vuelta aquella vez, hubiera dicho, ¿qué haces? Nada. 9 de cada 10 estrellas tal vez están con la soga al cuello. Ustedes dirán el precio y el lugar y yo voy a comprar. El cliente tiende a razonar más con la soga al cuello. Me fa despacharon la cartera y el carnet de este ritmo sabroso. Gracias, gracias, gracias, gracias. De nuevo este mes, este ritmo sabroso. Está la gente idiota inventando qué hacer. Una tarde como esta. FM Álvarez 93.5. Este ritmo sabroso. Lo que queda de mí vuelve la semana que viene. Gracias. Este ritmo sabroso. Marcero despidiéndose otra vez. Está el bolero buscando si se puede encontrar alguna pequeña novedad. Entre palabras y canciones. Y la necesidad de encontrarnos. Mi nombre es Carlos Bonano, gracias. Están las putas saboreándose en el bar. Este ritmo sabroso. Los intocables abriéndose atrás. Este ritmo sabroso. Está la policía dando palo y gas. Este ritmo sabroso. Me están sembrando miedo en toda la ciudad. Este ritmo sabroso. Aunque cierre los ojos nada va a cambiar. Este ritmo sabroso. Se están pegando abajo y no quieren gritar. Está el poder ahogándose entre la verdad. Está la bolsa negra cerrando la llave. Está una madre llorando que cocinar. Está un viejo borracho tirado en la calle. Está hablando en la tele, ¿quién tú sabes? Mi mente conectada a la cuchara, mi cuerpo una bala. Mi sombra está revolución. Mi paso recorriendo de memoria ya toda La Habana. Mis ojos toda la nación. Yo sé que no hay nada. Yo sé que no hay nada. Que no hay nada dentro ni fuera del show. Solo el poder ahogándose entre la verdad. Solo la bolsa mientras cerrando la llave. Solo una madre llorando que cocinar. Solo un viejo borracho tirado en la calle. Solo hablando en la tele. Solo hablando en la tele. ¿Quién tú sabes? ¿Quién tú sabes? ¿Quién tú sabes? Este ritmo sabroso.